El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Se vuelan las chapas. Muere un niño de hambre en la villa del costado. Sopla el sonda y se vuelan las chapas. Perrito flaquito ladrando bajito, parece una tabla de lavar. Perrito flaquito ladrando bajito, parece una tabla de lavar. Ahí va la miseria que nos dan, nos dan. Ahí viene policía a pegar. Ahí va la miseria que nos dan, nos dan. Ahí viene policía. Hambre en la villa del costado, sopla el sonda, se vuelan las chapas. Muere un niño de hambre en la villa del costado, sopla el sonda y se vuelan las chapas. Perrito flaquito ladrando bajito, parece una tabla de lavar. Perrito flaquito ladrando bajito, parece una tabla de lavar. Ahí va la miseria que nos dan, nos dan. Ahí viene policía a pegar. Ahí va la miseria que nos dan, nos dan. ¡Ahí viene policía! Sociales y mucha dignidad. Sistemas lo mismo de vuelta nunca va a cambiar. Inseguridad es falta de cultura. Tus decisiones no son las más puras. Por cada niño que muere hoy de hambre, hay un funcionario que está robando el grande. Ahí van, ahí vienen, ahí van. Ahí vienen, ahí vienen, ahí van. Ahí vienen, ahí van. Ahí vienen, ahí vienen. Larga, de línea de hambre, azul como la muerte, vienen a buscarme. Vientos, truenos y lluvias, por las calles sin sol, casas de los que viven, nylon, chapa y cartón. Vientos, truenos y lluvias, por las calles sin sol. Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo viaje musical por el país. Empieza Que Suene, el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para el tema de la semana, elegimos desde La Mosquitera a una de las bandas de ska de la provincia de Mendoza. Volantines nos cantó su tema Chapas, del disco Dale Piola del 2009. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Empezamos el camino con la recomendación de La Voz del Cerro, el folclore del noroeste argentino. Que suene Farco en Jujuy. Caro Escobar. La música del folclore y el compromiso con los derechos de los artistas. creo que desde siempre comencé cantando la música, que es lo que se escuchaba en mi casa desde la adolescencia. Así que cantaba tango folclore cuando ya tenía 13, 14 años más o menos. Así que, bueno, porque es la música que nos circunda, nos invade. Bueno, lo primero que comencé a cantar fue... Cuando comencé a tocar a los 18, era la época en la que no se pasaba ni la gorra. Mana satakunanka imapita rikukuni Son conta sua sahnispa son koita norka korkani Imana satakunanka imapita rikukuni Son conta sua sahnispa son koita norka korkani Kan makisitu ikimanta Al cautiverio te entregaste Y tan maita juchas chaspas Y de tus manos buscaste Can maquisito y quimata Al cautiverio te entregaste Y tan maita juchas chaspas Y de tus manos buscaste Y anacutius para mucho Quejo, quejo, urma murchu Nata rima china y canoca y aquí tu cucuchu Y ana puyus para mucho un quejo, quejo, turma murchu Nata rima china y canoca y aquí tu cucuchu Can maquisitu y quimanta Al cautiverio te entregaste Pitan maitan juchas chaspas y de tus manos buscaste Escuchamos la música de Caro Escobar en su último disco, Sibi Sibi. Con su permiso, señores, unas coplas leí cantar. Solo unas cuantas coplitas, después me mando a mudar. Solo unas cuantas coplitas, después me mando a mudar. Pero ahora, bueno, con la crisis económica que estamos viviendo y un montón de otras cosas que no colaboran, se está volviendo de nuevo a la gorra, que era algo por lo que habíamos peleado y que habíamos logrado, claro, instalar el pago del derecho de espectáculo. Ahora casi todos los lugares, que son pocos, que no son muchos, están pasando gorra o, bueno, esto de poner el sobre. Hay muy pocos lugares, son contados con los dedos, que están cobrando todavía derecho a espectáculo y de eso se encarga el dueño del lugar, digamos. Es tanto lo que te adoro, es tanto lo que te quiero. Recuerdo, mi corazón se los dejó. y si quieren de recuerdo mi corazón se lo dejo. Caro Escobar, que suene Farco en Jujuy. Que suene la música nuestra. Seguimos por Córdoba. Radio Tortuga presenta a la artista Mara Ferrari. Hola, mi nombre es Mara Ferrari. Me gusta cantar, me gusta tocar la guitarra. Tengo 42 años y desde siempre me relacioné con el canto como un juego. Así que puedo decir que mi recorrido musical viene desde siempre. Empezó en la infancia como un juego y así continúa siendo. Actualmente estoy tocando mis canciones y mi trabajo anterior se llamó Silencio de Trompetas. Y era un repertorio como intérprete de música argentina, española, de diferentes lugares con raíz folclórica, flamenca. Entiendo que la música que hago y que me gusta interpretar tiene que ver con lo que resuena en mí. Conecto con la música desde la resonancia, desde las vibraciones de la música. Entonces, no lo pienso, no lo elijo, sino que siento que la música me elige a mí, lo mismo cuando compongo. Son las notas, son los acordes, es un toque en la guitarra, es un tarareo que me conmueve y que me convoca. Puedo decir que la música me toma a mí, más que yo hago la música. Actualmente vivo en Altagracia, en la provincia de Córdoba. Me encuentro trabajando en mis canciones, en las canciones que estoy componiendo, que estoy trabajando la letra, la poesía, la música, y estoy en un momento de descubrimiento musical. Estoy reconociendo qué es lo que va tomando forma en mí, digamos, en mi proceso creativo. Estoy cantando, me estoy relacionando con otra gente que está cantando, que me invita a cantar, a participar de ciclos de música. También soy actriz y trabajo con la compañía de Mujeres Quemando, que somos una compañía itinerante. Entonces también cuando puedo me sumo al tren de Mujeres Quemando y allá me voy a cantar con mis compañeras. La música que hago la pueden escuchar en SoundCloud, Mara Ferrari, Silencio de Trompetas, y en YouTube. También me pueden escuchar en Radio Tortuga, por supuesto. Un saludo muy grande para todas las radios comunitarias del país. Para la red Farco, realmente son un espacio muy necesario y urgente, así que agradecida de poder ser parte con estas pequeñas canciones que puedo aportar. Un beso gigante. Del perfume de tu piel.

debajo del puente pasa el río. Y porque llora el changuito, tiene frío. ¿A dónde va mi niña? Lejos, muy lejos. Allí me espera mi rancho, allí me espera mi abuela. ¿Dónde está lo amarillo y dónde los pájaros vuelan? Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Terminamos nuestro recorrido y nos vamos a Rosario. FM Aire Libre nos invita a escuchar a una histórica banda como es Daddy Rocks. Hola a toda la audiencia de Que suene. Hoy les traemos desde la ciudad de Rosario a los Daddy Rocks. El pop es sinónimo de eterna adolescencia, voces agudas, melodías pegadizas y muy pegajosas. Los Daddy Rocks vienen por este camino desde el año 2007, con sus recitales anunciados por Fotolog, Kimi Neptune en voz y bajo y Hombre de Color en guitarra y coros. Más algún otro músico que se cope, le dan forma a esta banda de pop alternativo que junto con Matilda son las más importantes del género en Rosario. Y hablábamos de películas de horror, de horror. Celebrábamos en la época de brujas. Y hablábamos de películas de horror, de horror. Celebrábamos El primer disco fue grabado en el 2009 y se llama Daddy Rocks está matando la industria musical. Le siguió Berreta del año 2011, Época de Brujas del 2014, Arreque al año siguiente, Toro Picaru en el 2016 y están estrenando por estas semanas Casa Rosa. Me despido desde FM Aire Libre de Rosario. Los dejamos con un poco más de Daddy Rocks. Hasta la próxima. Thank you.